extraña que me llora. Uya, no quiero más tu amor. Uya, yo tengo un nuevo amor que me ama y me valora y que me extraña que me llora. Mira que yo te decía que vienen nuevos casos y no te importó. Y además tú te reías sobre mis fracasos. Por eso me voy, por eso me voy. Porque ya no quiero más tu amor. Uy, ya no quiero, quiero que me vengas a pedir perdón. Porque ya no quiero más tu amor. Uy, ya no quiero, quiero que me vengas a pedir perdón. Y además tú te reías siempre en mis fracasos. Por eso me voy.